Cátulo Castillo le escribió en septiembre del 73 unas líneas al viejo Café Tortoni. Las luces misteriosas del Tortoni prosiguen alargando los fantasmas bohemios que inventaron un tiempo en Buenos Aires. Sentarse en sus butacas es acercarse a aquello. Dialogando en silencio con el espíritu sutil de Avenida de Mayo cruzando a Rivadavia. La historia de entrecasa, la taza de café que contiene los duendes de un anteayer perdido, regresado y presente. Con toda la emoción que no puede inventarse, porque está desde siempre.